Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¿Qué tal, queridos oyentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando por LU22 Radio Tandil, un nuevo programa de Radio Radiola, que es un proyecto de radio y salud mental. En este caso, nos ha tocado la institución Los Churrinches, aquí desde Cerro Leones. A través de 3-4 talleres hemos ido armando un nuevo programa. Pero bueno, les voy a contar un poquito los radiolos, que somos todos los que hacemos este proyecto, aquí desde Los Churrinches, de qué se va a tratar. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias por el pase. Y bueno, vamos a ver el tema del tiempo, que nos anda preocupando un poco a la mayoría. Y bueno, tenemos al especialista José Roberto Carballido, que nos va a dar datos del tiempo. Mañana, pasado y trepasado, hasta el lunes, tal vez un poco más, va a haber sol, y si llueve va a llover poco. No va a llover tanto como hoy, como el otro día que llovió. Va a estar lindo día, y de sol, y va a estar muy bueno el día. Nada más, José Roberto Carballido, de Gardel, porque soy nacido y bien nacido en Gardel, y no me termino más hasta que no me lleve Jesús Cristo. Carballido. Bueno, y más o menos tenemos un poco el tema del clima, y bueno, ahora vamos a pasar con Sebastián, que por ahí tiene algo para decirnos. Bueno, porque quizá debiera recalcar en estas palabras mías que José es un experto en el tiempo, porque hoy dijo que a las 7 el viento viene del sur y no va a llover. Y estábamos presentes muchas personas y no llovió efectivamente. Así que me parece que José sabe lo que dice, la estudia de fino. Bueno, y vamos a ver, Margarita, a ver qué tenés para nosotros, para el público, para contar. Que yo digo que no vaya a ver. Hoy esta noche no llueve. Hasta mañana a la tarde no hay nada de agua. Así que esta noche vamos a tener para bailar, para zapatear un poquito al malamba acá. Y le mando muchos saludos a las chicas de allá de radio. Bueno, seguimos. Un beso grande para todas. La que está en el presente y la que no están. Seguimos continuando con la presentación de los distintos integrantes. Y por lo tanto, a continuación lo tenemos a quien va a hablar un poco de... En otra época se ha tenido programa. El abuelo Juan. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bueno, les voy a contar algo de que... Hace un tiempo atrás ya, ¿no? Tuve programa de radio, y hay uno que sigue todavía, pero los otros no. Y estuve pasando música, hablando a todos los oyentes, todo, para a ver cómo era la cosa. Y después tuve que dejar porque se me había roto la radio, todo lo que tenía para enseñar y eso. Yo estuve en un programa muy grande en Tandil, tuve también en Mar del Plata, tuve otro en la ciudad del sur, y bueno, y fueron pocos meses lo que estaba, ¿no? Pero estuve, sí. Y ahora, bueno, ahora ando, como estoy operado y eso, no puedo andar mucho, he dejado, pero ando con ganas, hablar a una señora y eso, para que me alquilen un coso para hacer un programa, una casa, y ya lo voy a hacer, falta poco. También tengo para las cosas que tengo yo trabajando y eso. Y música, bueno, música se va a pasar, si una vez que uno tenga un programa pasa música. Sí, tango y mucha música de folclore, tengo de todo, tengo. Bueno, eso es lo que les quería decir a mis queridos oyentes también, que vamos a hacer eso, Muy bien, Juan, muchas gracias. Bueno, y María Rosa, ¿querés contarnos algo? No querés contarnos nada, bueno, no importa. ¿Mirta? Ando bien. ¿Andás bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué andás bien? No me duele nada. ¿No te duele nada? Ah, por eso andás bien. Está bien. Bueno. Bueno, seguimos con el programa y con toda la sapiencia de los que estamos acá, que es la experiencia de vida, con los golpes y los éxitos y los fracasos. Ahora, nuestra intención es contar vivencias de que hemos pasado, que hemos vivido, y los cuales todos las tenemos, y a veces alguien o algunos la saben relatar mejor que otros, porque así es la vida, cada uno somos distintos. Aprovechando ya que el caballero nos permite hablar sobre vivencias vividas, yo recuerdo una vez en que yo tenía frío, tenía mucho frío, y un hombre vino y me dejó una campera colgada en la espalda y se me calmó el frío. Y me acuerdo que fui a dormir por ahí, salí del campo ese que estaba, que es un lugar donde hacen chacarera y todo. Y salí de ahí, busqué un recoveco y me puse a dormir. Y por allá había un amigo ahí también. Claro, estábamos los dos ahí, hacía frío. Bueno, dormimos y a la mañana nos levantamos y fuimos para un puente abandonado que había, con un canal abandonado. Hicimos un fueguito y tomamos unos mates. Y bueno, ahí después cada cual salió para su rumbo, ¿no? Eso era en Santiago del Estero. No es que yo haya sido el gran viajador. No, pero estuve ahí un tiempo que, bueno, quizás hice las cosas mal, hice las cosas bien, según con el criterio. Bueno, también no, lógico, pero bueno. Vamos a ser realistas, tampoco también no. Pero bueno, ese yo, fue un lugar, un momento. Y bueno, me gustó mucho esa ciudad, una ciudad muy linda, una ciudad muy pintoresca. Estaba el río Dulce, me acuerdo que me fui a bañar un día ahí, atrás del camping de las Casuelinas estaba un cartódromo, ¿cómo se los lugares de karting? Cartódromo que corría en carrera de karting y me dejaban entrar a ver las carreras. Y bueno, y le hemos pasado bien. Y bueno, y ahora paso, no sé, quien quisiera contar algo, si alguien se anima a contar algo. Bueno, ya que, bueno, quizá la timidez o no sé qué, no podemos contar. Vamos a cerrar este bloque. Y bueno, pasamos con José Carballido. El carnicero siciliano y la de López, la de Dopacio López, la de Dopacio López me regaló 5 pesos y me regalaron 2 botellas de jugo, porque me conocen hace de, no de ahora, hace de muchos años, y no me quieren ver acá, quieren verme en una parte donde esté mejor, mucho mejor, pero no se puede. José Roberto Carballido aplaude a todo Gardel, que a mí me va bastante, hasta ahora bastante bien. Pronto voy a estar en el país mío, a donde nací yo. José Roberto Carballido le da salud a todo Gardel, a toda la gente. Bueno, cerramos el bloque y pasamos al siguiente tema musical. ¿Un tema de quién? A ver, ¿quién quiere elegir un tema? No, ese está muy trillado ya. Un tema, Juan. Estamos en elecciones. Bueno, cerramos con un tema de Pink Floyd, que es Money. Dinero. Money, dinero, muy bien. Estás escuchando Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental.

el tema de la memoria. Nos fuimos un poquito de foco. Antes éramos unos pocos que nos conocíamos todos. Hacen túneles. Hacen túneles. Radio Radiola. Que lo que ella opine es la realidad. Le tengo más miedo a la gente de afuera que los de acá de ahí. Bueno, vamos a hablar de la televisión en común, la utilidad que tiene para nuestros hogares, de qué manera consumimos lo que nos ofrecen, y vamos a ir dando nuestra propia opinión. Mi nombre es Adrián, y bueno, yo con respecto a los informativos, que es lo que por ahí a veces es que miro así de reojo, me parecen un poco tóxicos para la sociedad hoy en día. Hay mucha morbosidad, no se ven buenas, las buenas noticias no son las que sobresalen, y por eso no trato de no mirar ni no informarme sobre ningún caso de crimen ni de esa cosa. No es mi punto de ver la televisión, ¿no? Lo que sí me gusta ver documentales, y bueno, cosas que realmente por ahí estén buenas, ¿no? Bueno, continuando con la conversación temática respecto a la televisión, hay varias y determinadas opiniones. Pero la televisión es un poco como el celular, se ha hecho parte de nuestras horas cotidianas, porque directamente o indirectamente, no sé si la televisión pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a ella, porque nos rodean, nos invaden, y al final nos convierten a ser parte de ello, es decir, que dependemos de las informaciones de la televisión, de las llamadas por el celular, pero también tenemos que entender que eso es progreso. O sea, ahora, años la humanidad se ha pasado tiempo buscando erradicar o irradiar la soledad, y ahora queremos irradiar el silencio. Qué difíciles que somos los seres humanos. Pero bueno, tecnología es tecnología. Y bueno, yo puedo decir que, perdón, que a mí me gusta ver un rato a la mañana Mauro Viale, el programa de Mauro Viale, me gusta ver un rato, me entretiene mucho, me divierte. Y sobre la televisión, qué sé yo, no soy un gran mirador de televisión, pero las películas me entretienen algunas, otras más o menos, me engancho, otras no. No, pero está bien, pero porque me entretiene, pero a mí lo que no me gusta es cuando son los programas de Chimento. Que si Maradona tiene una novia, que si no tiene, que si... yo qué sé. Y me gusta, pero me gusta ver las noticias, pero trato de que no me convenzan, de que una... intento, no entiendo nada de política, porque es la realidad, pero intento de que no me interfieran que esto está bien y lo otro está mal y está todo mal con tal partido, y con trato de que no me invada, porque si no sé nada de política y encima voy a dejarme invadir la cabeza de que ta ta ta, no me gusta. Yo lo miro, sí, lo miro, me divierte, pero Mauro Viale me gusta mucho ver a la mañana, aunque sea 15 a 20 minutos. Me divierte, me hace reír cómo se pelean entre ellos, cuando Mauro Viale viene enojado. Claro, viene enojado y se la agarra con todo, otro día está de muy buen humor, me gusta. Me entretiene porque al final me gusta. Y bueno, Margarita, ya que usted mira novelas, por ejemplo, ¿qué opina de... la distraen, la divierten, la entretienen? Mira, a mí me gustan todas las novelas, sí. Pero lo que no me gusta es Maradona, que perdió todo. Perdió todo el partido. Yo lo tenía como un... era como un muñeco para mí, él. Yo lo quería mucho. Se fue todo el diablo. Así que, conmigo... yo lo quería mucho. Yo lo conocía. Pero se casó, se volvió a casar y dejó con la mujer con la panza así. No corre eso. Para mí no corre. Bueno, pero quizás Maradona sea producto también de la televisión. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar a ver qué lugar ocupa. Claro, porque es un jugador de fútbol. Y bueno. Bueno, sí, pero ha sido un ídolo y nos ha dado mucha alegría. No sé, América, ¿qué opinás de la televisión? Ah, hincha de River. Oh, miércoles, ¿y cómo va River? ¿Ves los partidos a veces? ¿O lo escuchás? Me escucho. ¿Te pones contenta cuando gana River y te gana un paquete masita? ¿Paquete masita que apuestan caramelo? Cuando gana River, te apostá, te gana un paquete caramelo. Sí. Así que vamos todavía, ¿no? José, bueno. José, querido José, ¿qué opinas de la televisión? De la televisión yo opino que la presidenta debería de perder las elecciones porque lo mata de hambre entre unos cuantos a nosotros. No quiero decir los cuantos que lo matan de hambre, los radicales, y quiero que gane. No la de Kirchner tampoco, porque es radical. Que gane Perón, porque fue lo más grande, y Eva Perón. Después, o que gane cualquier otra persona, que sea no radical, que sea peronista. Nada más que eso, lo dice José Roberto Carballido. Bueno, siguiendo un poquitito con dos palabritas más respecto a Maradona y la televisión, todos los que opinamos de Maradona, lo que recientemente se opinó, cometemos los que estamos escuchando dejarnos atrapar por los programadores de televisión. Pero no olvidemos una cosa, que Maradona lo tenemos que juzgar como jugador de fútbol, porque su vida privada no entra dentro de la cartelera del conocimiento que tuvo en el mundo. Es decir, Maradona como jugador de fútbol, 10 puntos. La vida personal de él es cosa privada. Es como si yo quisiera ver a Borges, perdón, no hablemos de Borges porque no existe, pero de otro escritor jugando al fútbol. Yo lo tengo que ver en literatura. Es un concepto de opiniones, nada más. Bueno, vamos cerrando el bloque y vamos a pasar a un tema de El Chaqueño Palavecino. La orillita del río, ¿cómo es esa? Amor salvaje. Amor salvaje. Bueno, vamos a... vamos a un corte con un tema del Chaqueño Palavecino, de Amor Salvaje, y bueno, y las siguientes publicidades. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje. Cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapados por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, junto

estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Terminamos este programa que hemos tenido un poco de todo. ¿Sí? Llegamos aquí a la mitad del año en un desafío que estamos cumpliendo ya por la mitad, ¿no? Nos propusimos todo el año y ya estamos en la mitad del año, ¿sí? Con mucha participación, con mucha alegría. Y bueno, esperando encontrarnos el próximo domingo. El programa estará saliendo desde el Taller Protegido de Tandil, aportando este proyecto grupal, colectivo, que vamos a tener dentro de poco novedades en cuanto al reconocimiento que está teniendo a nivel municipal aquí en Tandil. Así que bueno, un saludo muy grande para todos. Nos vemos el próximo domingo aquí por LU22 Radio Tandil.